Guara Chira. La vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Queremos compartir con ustedes, nuestros oyentes, el himno de las FARC-EP. Una creación de Jaime Caicedo Turriago, secretario general del Partido Comunista de Colombia. Por justicia y verdad, junto al pueblo ya está, con el fuego primero del alma. La pequeña canción que nació en nuestra voz, guerrillera de lucha y futuro. Con Bolívar Galán ya volvió a cabalgar, no más llanto y dolor de la patria. Somos pueblo que va tras de la libertad, construyendo la senda de paz. Compañeros de las FARC, con el pueblo va a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Compañeros de las FARC, con el pueblo va a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. La opresión secular quiere aún acallar el sentir de los trabajadores. Compañeros, alzar la bandera de paz, los sagrados derechos del pueblo. Del imperio brutal ya se siente el final, con los brazos de América toda. A los pueblos la paz y la felicidad, socialista el futuro será. Compañeros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Compañeros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Comunarte, que a esta hora nos acompañan a través de Radio Libre y nuestra hora cultural Marquetalia Somos Todos. Queremos dar inicio en este espacio radial recordando que somos una cooperativa de artistas multidisciplinarios ubicados en distintos lugares del país, urbanos rurales, que nos estamos soñando hacer del arte una herramienta para la educación y el desarrollo social de nuestra Colombia. Un día como hoy, 27 de mayo, exactamente hace 56 años, se encontraban un grupo de campesinos en las montañas de Colombia exigiendo derechos a un gobierno opresor y con toda la valentía dando surgimiento a lo que serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Este importante hecho histórico es el motivo por el que hoy nos reunimos por este medio, haciendo memoria de nuestro surgimiento. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestros artistas, que son quienes compartirán desde su práctica parte de esta historia. noviembre 16, Francisco Pizarro degüella al Inca Atahualpa y a 6.000 hijos del sol apoderándose del Perú. 3 siglos después, en ese mismo lugar, en Ayacucho, el mariscal Sucre con sus combatientes guerrilleros derrota a los españoles, sellando la primera independencia de América. ¡A la primerita! Hermanos bolivarianos, por la memoria de Sucre, duro contra las oligarquías. ¡Gracias! gloria del Gran Sucre y que el pueblo se involucre con derroche de alegría, con actos de rebeldía. Y en lo alto del Potosí ya se escucha el yarabí y que en todo el continente Atahualpa esté presente dando la mano a Sinchi. Ayacucho es la trinchera que Monet y Cantera ven de regreso a Tupac en esa tromba guerrera de un Sucre que se esmera, apoyado en sus lanceros que blandiendo sus aceros al imperio han destrozado, su perfidia aniquilado con los incas y pamperos. Valentía que se derrocha contra los juzgadores y sus infames horrores. Van los firmes araucanos con Córdoba como hermanos y Caupolicán los guía. Son conciencia y valentía de pueblos americanos. Mataron allá en la venta a un ser que el pueblo cuenta. Fue el héroe de Cóndor Cunca, ejemplo que no se trunca. De noble tenía mucho, era el genio de Ayacucho, a quien nadie olvida nunca. Nogueras y Erazos, juntados por sucios lazos, y agodos o liberales, partidos tradicionales, con Obando traicionaron la causa que nunca amaron, la unidad americana, magna idea bolivariana, cuando a Sucre asesinaron. Chaupi Puncha Pituyaca, Chaupi Puncha Pituyaca. Anocheció casi de pronto en la mitad de un triste día. Anocheció casi de pronto en la mitad de un triste día. Operación. Marquetalia es el nombre convencional de una zona situada sobre la cordillera central, entre las sierras de Ata e Iquira. Su parte central es un pequeño altiplano. Toda la región es muy montañosa y elevada, y allí se levanta una de las mayores alturas geográficas de Colombia, el Nevado del Huila, con 5.750 metros de altura. En las estribaciones de ese nevado nacen los ríos Saldaña, Atá y otros menores que corren hacia el norte a nutrir las aguas del río Magdalena. Marquetalia está circunscrita en los límites de los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca. Quizás la superficie del territorio es de unos 800 kilómetros cuadrados. Desde la época colonial, la zona ha estado poblada por la tribu de los Páez, bravos defensores del suelo patrio contra las huestes españolas y que luego han entrado a convivir con los campesinos que han llegado a colonizar las montañas. Llegar a esas alturas nunca ha sido tarea fácil. No existen caminos. Las trochas montan incansablemente por sitios prácticamente impenetrables. En la época de lluvias, la trocha se convierte en un fangal peligroso para el tránsito de animales y personas. Durante horas enteras de camino, no puede encontrarse una vivienda humana. El viento helado y el frío permanente entumecen el cuerpo y agotan prontamente sus energías en el ascenso. En varios kilómetros a la redonda, el caminante es un ser humano único y absolutamente solo. El silencio de las montañas solamente es turbado por el ruido de alguna cañada, el canto extraño de los pájaros o la algarabía de los micos huyendo ante la presencia del hombre. La historia de las luchas de los pobres del mundo, de eso no escapamos nosotros en Colombia, está irrigada con la sangre de los mejores hombres y mujeres, traicionados, perseguidos y asesinados por los imperios de la época y sus respectivos lacayos. Selva dentro. Mi nombre es Judy Grisales. Era joven todavía cuando me tocó vivir momentos históricos que marcaron para siempre la vida de todos los colombianos. Todavía me acuerdo de todo como si hubiese pasado ayer. Me recuerdo de todos los camaradas que dieron su vida para construir ese proyecto que empezamos en estos años de violencia y que hoy es la respuesta a la opresión y el camino hacia un nuevo orden social, el socialismo. Hernando González, Jacobo Prias Alape, Charro, Jacobo Arenas, Ciro Trujillo, Joselo, Martín Villa, Efraín Guzmán, Alfonso Cano, Mariana Páez, Jorge Briceño, Adán Izquierdo, Martín Caballero, Raúl Reyes, Iván Ríos y tanto otro. Pero hay un hombre que más que todo ha sido capaz de acumular las experiencias de todo el colectivo y convertirlas en planes concretos, Manuel Marulanda Vélez. Esta es nuestra historia, la de los 48 hombres y mujeres que empezamos esta lucha. Pero la historia realmente empieza con el Bogotazo. El pueblo liberal, unionistas, turbanistas, socialistas, gaitanistas, harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. El 9 de abril del 19... El 9 de abril... el 9 de abril del 1948, Jorge Eliécer Gaitán es asesinado en Bogotá. Él era un liberal, sí, pero no era un ladrón como esos que siempre dirigieron los partidos liberales y conservadores. Lo queríamos. Él era nuestra esperanza de una vida mejor para los pobres. Por eso el pueblo se levantó ese día, primero en Bogotá, y pronto en todo el país empezó una guerra cruel entre liberales y conservadores. Deje que le explique. En esta época la burguesía nacional se dividía en dos: los conservadores, mejor dicho, los terratenientes y los curas. ¡Viva el Partido Conservador y la Santa Madre Iglesia! ¡Salud! ¡Salud! Los liberales, que eran principalmente comerciantes e industriales, partidarios del progreso capitalista. ¡Que viva el Partido Liberal! ¡Que viva! ¡Salud! ¡Que viva el Partido Liberal! ¡Salud! ¡Salud! Los demás del pueblo éramos campesinos. El movimiento obrero apenas comenzaba a tener fuerza, pero la gente toda se sentía liberal o conservadora. Los conservadores tenían sus bandas armadas, los pájaros, de mal augurio. Y el gobierno, que era conservador, creó un grupo paramilitar que se conoce como Policía Chulavita. Ellos son los que azotaban al campo, matando por millares liberales y comunistas. Padre Pedro, padre Pedro Antonio, mire, están matando, compadre. Aquí es, compadre. Y nos están quitando la tierra, compadre. Sí, compadre. Y solamente porque somos gaitanistas y comunistas. Así es, compadre. Vamos a tener que unirnos, compadre. Tiene la razón, compadre. Venga conmigo en el David, compadre. Vamos, compadre. El Davis era un gran comando de resistencia sobre el cañón del Cambrín. Estaba en territorio liberal, pero lo lideraban los comunistas. Allí en 1953, Pedro Antonio Marín, que al principio hace parte de una autodefensa armada liberal, conoce las ideas comunistas y le gustan. Camaradas y compañeros, tenemos que luchar por una sociedad sin explotadores y sin explotados. Ajá. Es mejor que luchar solo por una parcelita. Entonces, su lucha, que era por la defensa de su vida, la de su familia y la de la tierra, la convierte en lucha revolucionaria por la formación de una sociedad comunista. A partir de este momento, me llamaré Manuel Marulanda Vélez en honor al dirigente sindical. Para vencer, nos toca formar un gran frente democrático con los liberales y todos los que quieran acabar con el gobierno conservador. Tienes razón, hay que hacer algo. Camarada, permiso. Para informarle que los liberales se unieron con los conservadores para atacarnos. Ya vienen. Vamos a tener que evacuar el DAL. Vámonos de aquí. Pero nada de dejar las armas. Más faltaba, carro. Mira, Manuel, en tiempo de tormenta lo único seguro es el fusil. Claro. Sí, sí, tienes razón. Es así que algunos se fueron para Villarrica, mientras que con el charro y Manuel fuimos hacia zona de Tierra Adentro y creamos el comando de Río Chiquito. Allí vivimos luchando hasta que en el 1954 ilegalizaron el Partido Comunista. La Asamblea Nacional Constituyente decreta, artículo primero, prohibida la actividad política del comunismo internacional, septiembre 7 de 1954. El año siguiente atacaron los campesinos comunistas de Villarrica. Richard y otros dirigentes agrarios lideraban una heroica resistencia. Entre tanto, nosotros con Charro habíamos fundado el comando de Marquetalia en la región del Támaro, luego de Villarrica. La resistencia se extiende en nuevos comandos armados en el Pato y Guayabero. Cuando en 1957 cae la dictadura, una junta militar asume el gobierno y da paso al acuerdo del Frente Nacional y se abre una era de paz. Nosotros los comunistas guardamos las armas y creamos el movimiento agrario de Marquetalia. No, pues qué chingada, esto una cosa tiene el mulo y otra cosa tiene el que lo va a montar. Muy bien, 4 años gobiernas tú y 4 años gobierno yo. Sí, sí, hombre, iguales cargos públicos para tu partido que para el mío. Así es, tenemos que acabar con todos los comunistas. Así que la paz ha sido una mentira. En el 60, durante el primer gobierno del Frente Nacional, Jacobo Prias, el jefe del movimiento agrario, es asesinado por una banda paramilitar del gobierno. Y tuvimos que desenterrar las armas. Bien, bien, aquí aparezco yo, Jacobo Arenas. Junto con el joven Hernando González venimos de Bogotá a ayudar en esta lucha. Tenemos información de que el gobierno ha ordenado lanzar una gran operación para acabar con Marquetalia. Sí, van a desplegar 16.000 efectivos contra los campesinos de toda esta zona. Eso es grave, hay que prestar la atención. El Partido de la Juventud los han enviado para ayudarles en todo lo que se necesite. Ustedes nomás digan qué hay que hacer. Bueno, con la ayuda de todos ustedes no va a ser tan dura la guerra. Durante el mes de abril del 1964, Jacobo y Hernando se dedican a hacer la propaganda de la resistencia. Muy buen trabajo el que han hecho con la rotativa. Vamos a repartir toda esta propaganda. El pueblo colombiano tiene que saber que en estas montañas no hay focos de bandoleros, sino revolucionarios que están luchando por el pueblo. Muy bueno el trabajo. Lo único que hay en estos lugares son campesinos que quieren vivir con sus familias en paz, pero una paz con justicia social. Las Fuerzas Armadas y el presidente Valencia se han entregado a la misión militar norteamericana. Ojalá podamos llegar a un acuerdo. Alerta, son las 12 del mediodía. Hoy, 14 de abril, comienza la operación Marquetalia. Bien, bien, muchachos. Vamos a operar de manera móvil, en varios grupos. Por cada 7 combatientes armados, vamos a colocar 5 desarmados. Esa es la manera como vamos a desarrollar la actividad militar. Es urgente evacuar a todas las familias. Los que estén en condiciones deben de quedarse a pelear. ¡Sí! Así que 1.200 campesinos, entre hombres, mujeres y niños, desocuparon la región. Muchos de ellos son capturados por el ejército. 48 combatientes se quedan enfrentando a las tropas agresoras. Bueno, ¿cómo que se milagró? Desde mediados de mayo, los sobrevuelos militares se intensifican cada día más. El 27 de mayo se produce el primer combate en filo de los socorreños, en cabeza de Isaías Pardo y Jaime Guarates. Es ahí donde recuperamos los primeros 3 fusiles. Hubo varios combates, escaramuzas y muchos sobrevuelos. Hasta nos tiraban volantes para quitarnos la moral. Ese día el ejército ametralló y bombardeó todo el sector. Fue un infierno. 800 tropas son desembarcadas. ¡Acabaremos con todo! Pero seguimos combatiendo en las márgenes del río Atá y en el Alto de Trilleras. Señor presidente, me presento para usted y comunicarle para entregarle a Marquetalia sin un bandolero. acabamos hasta con el miedo de la perra. Muy bien, muchachos, muy bien, muchachos. Isaías Pardo, el estudiado indio bravío, el sin igual capitán de guerrillas, le dice a Josélo y a Jaime: cuando yo considere necesario, rompemos el fuego. Cuando aquel plan es de rucio de tropa, rompemos el fuego. Y cuando los churos venían a 10 metros de distancia, en voz baja, alerta a sus hombres: muchachos, va a comenzar la fiesta, alístense en silencio, que reviente la cartacia. Que se hace en el medio de las peleas, los combatientes de Manuel Marulanda proclaman el histórico programa agrario de los guerrilleros. Desde hoy, 20 de julio de 1964, somos un movimiento guerrillero que luchan por el siguiente programa. Luchamos por una reforma agraria revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano para entregar en forma totalmente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla. ¡Sí! Pronto se difundió y la propuesta gana el apoyo de muchos, sobre todo en el Tolima. Es así que se realizó la primera conferencia del Bloque Sur. Y hasta hoy seguimos luchando por el poder. Es decir, para crear el nuevo gobierno. Una democracia para todos. Con justicia social. Donde todas las regatas están para el pueblo colombiano. Y eso no lo para nadie. Desde Marquetalia hasta la victoria. Hemos jurado vencer. Y venceremos. Naturalmente, la radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades. Se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba, pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Marquetalia, tierra hermosa, de batallas y proezas. Marquetalia, tierra hermosa, de batallas y proezas. Verde histórico sendero con fresca huella de guerrillero. Verde histórico sendero con fresca huella de guerrillero. 27 soles de mayo del año 64. Florece la resistencia entre pólvora y combate. Florece la resistencia entre pólvora y combate. Por colinas y altiplanos se fue templando el balín. En el pato guayabero desde el cañón del Cambrín. Campesinos resistieron con Pedro Antonio Marín. campesinos resistieron con Pedro Antonio Marín. Por colinas y altiplanos se fue templando el balín. En el Pato guayabero, desde el cañón del Cambrín. Campesinos resistieron con Pedro Antonio Marín. Campesinos resistieron con Pedro Antonio Marín. Siglo de combate revolucionario, todo por la paz, compadre. ¡Vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo! ¡Viva la unidad latinoamericana! Porque en Bolívar nos encontramos todos. Resistencia bolivariana tiene al gobierno temblando. Resistencia bolivariana tiene al gobierno temblando. Lo sentamos en la Uribe, en Caracas conversamos. Lo sentamos en la Uribe, en Caracas conversamos. Luego en Tlaxcala nos vimos y la mesa abandonaron. En el Caguán proseguimos, en La Habana lo sentamos. En el Caguán proseguimos, en La Habana lo sentamos. Todo por la paz, compadre, y sigue traqueando el balín. Revolución, grita el pueblo, vámonos a combatir. Que no hay paz si no se lucha, pues que estalle el polvorín. Que no hay paz si no se lucha, pues que estalle el polvorín. Por colinas y altiplanos se fue templando el balín. En el Pato guayabero, desde el cañón del Cambrín. Campesinos resistieron con Pedro Antonio Marín. Campesinos resistieron con Pedro Antonio Marín. Desde 1964 hasta hoy, todos los 27 de mayo, los hijos de América, en un clamor creciente, avanzamos a la ciudad con nuestros fusiles candentes, henchidos de honor y gloria, bravos guerreros conscientes, ebrios de libertad. El marxismo es nuestra fuente por la liberación nacional. La unión nos hace más fuertes. Con el grito a la batalla y un corazón insurgente, todo por la paz, compadre, hasta la victoria, siempre. Esta es la hora subversiva. Pasa es que eso se complicó mucho cuando los grupos fascistizantes de este país acabaron de corromper a los grupos narcotraficantes de Colombia para hacerlos participar con una cuota de sangre en la guerra sucia que padece el pueblo colombiano. Adelante, Carlos. ¿Qué usted nos ha hecho hoy? Gracias por seguir conectados con nosotros. Y aprovecho para saludar y agradecer a Radio Libre, que nos sigue apoyando permitiéndonos este espacio radial como un nuevo escenario para seguir haciendo lo que nos apasiona y nos identifica, nuestras horas culturales farianas. Ahora escucharemos al último marquetaliano con vida, Miguel Pascuas, quien nos narrará unos recuentos históricos. El general Gustavo Rojas Pinilla, ya le da el golpe militar a Roberto Leonades, queda como dirigiendo la República, general Gustavo Rojas Pinilla, y ya hubo la entrega de algunas guerrillas de Floriano, Guadalupe Salcedo, Acura y otros, y los guerrilleros de sur del Tolima y los guerrilleros de Marulanda y Cerro Negro, Liste, Ciro, y sobre La Paz, ¿no? Entonces ya muchas guerrillas entregaron las armas y otros, por ejemplo Charro, Marulanda, Liste, Ciro, ellos Cerro Negro fundó un sitio por allá de colonos que le colocó el nombre Marquetalia, Cerro Negro, y fue y también visitó a Río Chiquito Cauca, también formó allá un grupo de combatientes para continuar el proceso de la paz que había ofrecido ahí ya en esa época. Y ya ahí en Cerro Negro fue el que le colocó el nombre de Marquetalia, y queda vecino de Gaitania, Planadas, Tolima. Y Charro se dedicó a la política. Hizo unas entrevistas con militares de la novena brigada, con el mayor Torre y unos políticos de Félix Andrade Manrique en Aipehuila. Y Marulanda se dedicó a trabajar en la carretera del Carmen a Gaitania. Y sí, todos ya guerrilleros ahí en Marquetalia, que Charro le colocó a ese cañón de unos colonos que había, y fundaron ahí ya vivienda y casa, y cultivaron y todo eso, y formaron pues una región ahí de combatientes de Marulanda y Charro. Pero el gobierno de Alberto Lleras Camargo, entonces en esa época intentaron pues y mataron a Cerro Negro, lo fusilaron, lo traicionaron en Gaitania, mandado por Mariachi y asesorado por el gobierno de Alberto Lleras Camargo, y mataron a Charro. Entonces ya Marulanda dijo, no, pues lo voy a reclamar, y fue y habló con el mayor Torres de la novena brigada y los militares, que por qué habían hecho eso o dejaban hacer eso. Entonces el mayor Torres de la novena brigada dijo, pues si usted sigue molestando, también lo vamos a colocar preso. Entonces Marulanda se fue, ya no tenía más que hacer, y fue y recogió las armas que tenían guardadas en la pacificación que hubo, porque esa pacificación llamaba a movimientos guerrilleros, que cuando entregó Guadalupe Salcedo, los Llanos y otros grupos, y Cerro Negro y Marulanda no entregaron las armas, sino que las guardaron y se pusieron a trabajar en el cañón de Marquetalia. Fundaron finca, tenían ganado, cafetales, tenían vivienda ya, hijos, y están trabajando ya. Cuando el gobierno de primera operación a Marquetalia fue por Alberto Lleras, por Alberto Lleras Camargo, que hizo una operación y subió hasta un sitio, el ejército fue hasta un sitio llamado San Miguel. El pueblo colombiano protestó contra esa agresión porque estaban en paz, y como no era la política del gobierno, entonces el ejército iba a atacar a Marquetalia, pero no subió sino hasta la mitad del camino, un punto que llama San Miguel, porque hubo mucho combate, y el pueblo colombiano protestó contra esa agresión. El clero, las madres de los soldados, los estudiantes, el Partido Comunista, todo el pueblo colombiano protestó contra esa agresión a la gente de Marquetalia, porque están trabajando todos ya con fincas y las armas guardadas, pero los iban a atacar. El pueblo colombiano protestó y retiraron el ejército. Bueno, entonces ya después, entonces ya, como digo, Marulanda se dedicó a trabajar en la carretera del Carmen a Gaitania, y Cerro Negro se dedicó a la política. y hablar con los políticos de Neiva Huila, con los, el mayor Torre y los políticos, Felipe Andrade Manrique y otros políticos. Pero entonces ya el gobierno utilizó los mismos grupos de unas guerrillas que eran liberales para que mataran a Charro. Y entonces la gente de Jesús María Oviedo, o sea Mariachi, mandó a fusilar a Charro Negro. Y sí, en una entrevista en Gaitania lo llamaron a un diálogo y en el diálogo pues era para matarlo, fusilarlo, y lo fusilaron por la espalda. Entonces ya Marulanda habló con el mayor Torres de la 9ª Brigada y otros militares que por qué dejaban hacer esa justicia así, que castigara a esa gente. Entonces el mayor Torres de la 9ª Brigada, pues si usted sigue hablando mal también, entonces usted está resquieto y lo capturamos. De Marulanda ya dejó el trabajo en la carretera y todo, le tocó que esconderse. Entonces ya, por eso se dice la 1960, ya fue la chispa que se prendió de nuevo la guerra en Marquetalia. Ya el ejército comenzó a perseguir a Marulanda, y Marulanda entonces ya recogió unas autodefensas que tenía por ahí regado por el parte del Huila, Tolima y Cauca. Los recogió porque, como en esa época había un grupo de pájaros comandados por el Mico y mataban liberales, entonces esas autodefensas de esos campesinos los recogió Marulanda y formó otra vez, recogió las armas, dejó el trabajo de la carretera y recogió las armas para defenderse, ya porque venía las operaciones a perseguirlo, porque eran el Guillermo León Valencia, ya en el gobierno de Guillermo León Valencia, como en Marquetalia pues es una región grande, y entonces dije, no, cuando habían elecciones votaban pues por diferentes las elecciones, entonces ya el gobierno no estaba de acuerdo, que tildó a Marquetalia, al Pato Guayabero, de repúblicas independientes. Guarachira, la vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Desde La Guajira enviamos un saludo a todo el equipo técnico y periodístico que conforman Radio Comunarte, que se encuentra conmemorando el surgimiento de nuestra fecha histórica, como es el 27 de mayo. Gracias al equipo técnico de Radio Comunarte por brindarme la posibilidad de contar nuestra experiencia que tuvimos a través de nuestra emisora Voz de la Resistencia, una emisora que tuvimos durante muchos años y que realmente nos dejó experiencias bonitas, donde nosotros mismos podíamos hacer nuestras antenas direccionales, podíamos resolver nuestras fallas técnicas. Creo que es algo muy bueno y creo que es una experiencia que a futuro debiéramos contar a las nuevas generaciones. Y lo que hace Radio Comunarte es muy bueno, porque es la forma de cómo llegarle uno a las comunidades, de llevar la orientación política, de hacer pedagogía, de mirar, de expresar lo que estamos pensando hacia el futuro. Ahora escucharemos al último marquetaliano con vida, Miguel Pascuas, quien nos narrará unos recuentos históricos. Ya en el gobierno de Guillermo León Valencia, como en Marquetalia pues es una región grande, y entonces dije, no, cuando habían elecciones votaban pues por diferentes las elecciones, entonces ya el gobierno no estaba de acuerdo, que tildó a Marquetalia, al Pato Guayabero, de repúblicas independientes. Nos tildó de repúblicas independientes. Entonces, por ejemplo, yo ingresé a la guerrilla cuando mataron a Charro Negro. Entonces la muerte de Charro Negro fue la chispa donde se volvió a prender la guerra, porque estaba la pacificación, ya los guerrilleros tenían en Marquetalia casa y cementeras, tenían mujeres, tenían hijos. Y entonces en el gobierno de Guillermo León Valencia, entonces ya la guerrilla Marulanda y Lister le hicieron un llamado al presidente para que le ayudara a Guillermo León Valencia, le ayudara para arreglo de caminos, fincas, préstamos baratos para seguir el trabajo, cumplir con los acuerdos de la paz y trabajar. Ya muchos tenían mujeres, hijos y cementeras y todo, progresando en el trabajo. Como ellos no habían entregado las armas, sino que las tenían guardadas, enterradas por allá. Pero el gobierno no aceptó eso, el gobierno de Guillermo León Valencia dijo, no, esas son repúblicas independientes. Entonces, el Pato Guayabero, que entonces, el 26 de septiembre, que esas eran repúblicas independientes, había que atacarlas con las fuerzas públicas de la nación. Y así fue. Eso, le metieron 16.000 soldados a Marquetalia y a tomarse la Marquetalia porque era una república independiente, a pesar de que la guerrilla proponía una rehabilitación en esa época, 5 o 6 millones de pesos, que eso era un platonón en esa época para arreglar caminos y vivienda y progresar el trabajo, pero el gobierno no aceptó eso, sino que tildó como república independiente y agredió con los 16.000 soldados apoyados por los gringos, con aviación y armamento y baterías para acabar con esa guerrilla de Marquetalia. Antes de eso, pues, se sabía que iban a agredir, entonces Marulanda mandó a retirar las mujeres y los niñitos pequeños, se fueron, retiraron y recogió las autodefensas donde estábamos. Yo también era de la autodefensa y nos recogió a todos y nos juntamos 48 guerrilleros a defender la región, que nos dejaran quietos, estamos trabajando, necesitamos, como digo, una poca plata para arreglar caminos, carreteras y para arreglar las viviendas y seguir el progreso del trabajo, pero el gobierno de Guillermo León Valencia no aceptó, sino que nos tildó como repúblicas independientes. Entonces nos con el apoyo de Estados Unidos, de los gringos, entonces ya nos metieron los 16.000 soldados con aviación y armamento poderoso y bacteriología para eliminarnos en una forma o en otra para acabarnos, sí. Y nosotros nos reunimos ahí ya en Gaitania, Puerto Tolima, a esperar qué iban a hacer, y sí, nos metieron los 16.000 soldados y ya el 27 de mayo de 1960 ya entonces comenzaron los combates. Y esos combates eran por cuatro partes, y por cuatro partes la guerrilla sostenía al ejército. Porque, como digo, antes Alberto Lleras Camargo había intentado tomar Marquetalia, pero estuvieron hasta San Miguel, pero el pueblo colombiano protestó contra esa agresión y retiraron el ejército. Pero esta segunda operación ya por Guillermo León Valencia, entonces ya es así, continuó y por tierra hubo mucho combate, muchos combates y el ejército no logró por tierra avanzar más, no. Y entonces utilizó el desembarco. En Marquetalia había un comandante, sargento Tula, para defender la población, las casas que habían. Habían 6 casas de la guerrilla ahí y entonces, pues niños no habían, porque antes de esa operación nos dimos cuenta y se sacaron los niños y quedaron los adultos ya grandes para resistir la operación de los 16.000 soldados, porque eso nos decían que eso era bastante pesado lo que venía para acabarnos. Y sí, éramos ya 40, quedamos 48 hombres y fuimos los que combatimos por lado y lado, porque hay un río que llama el ataque, que hay 2 de entrada, entonces por un lado los unos y por otro lado los otros. El ejército por tierra no pudo avanzar. Paso quedaban combates habían y no. Por fin entonces resolvió por Bandiaria, Aerotransporte, a Marquetalia, el sargento Tula de la guerrilla que estaba allá, cuando ya el ejército desembarcó tropas alrededor de Marquetalia. Entonces el sargento Tula de la FARC, de nosotros, de la guerrilla, le metió candela a las casas y quedó todo vuelto ceniza. Ahí el ejército no tomó ni armas, ni gente, ni nada, porque francamente hubo muchos combates, más de 80 combates por lado y lado. Y murió Georgina, una guerrillera que la ametralló un avión. Murió también Luis Salgado, que también fue enfrentado con el ejército. Y un indígena que se desnucó por allá cargando 5 arrobas de maíz. Esos fueron los únicos muertos. Entonces, pero ya el gobierno comenzó a sacar la propaganda de que habían acabado, o el ejército comunicaba pues al gobierno de que ya llevaban más de 80 guerrilleros muertos. Y no, los guerrilleros apenas fueron esos. Y entonces ya nosotros hubo varios combates por una parte y otra, y el gobierno con aviación y metrallamientos por ahí, por una parte y otra, tomamos muchas armas, le quitamos al gobierno una ametralladora, le capturamos, que le colocamos el nombre Anastasia, y dimos muchas bajas al ejército, porque ellos intentaban por un lado y otro cómo liquidarnos y cómo llegar a Marquetalia. Entonces, cuando ellos llegaron a Marquetalia, ya el sargento Tula, de parte de nosotros, de la guerrilla, le zampó candela a las 4 casas que había. No habían más casas. Le zampó candela y cuando el ejército llegó ahí ya no estaba sino cenizas. Y ya nosotros continuamos el combate en el cañón y en otro cañón, porque ellos siempre nos perseguían. Duramos como 3 meses ahí, por una parte y otra, afrentando con el ejército. Le tomamos muchas armas, ametralladoras y todo. Y ahí estábamos nosotros afrentándonos contra esos 16.000 soldados. Colombiano perseguido y explotado por la casta en el gobierno, que sin tierra te ha dejado en el Cauca y en el Huila y en Tolima te arrasaron y después los liberales a otras tierras te llevaron. Ay, ay, ay, ay, ay. Y fundaste Marquetalia y fundaste el Guayabero y en el poblado del Pato muchos hijos te nacieron. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero el criminal gobierno, ese de la oligarquía, tus poblados campesinos bombardeaba el otro día con dinero de la alianza esa que es para el progreso. Se organiza la matanza. Ay, Colombia, no hagas eso. Ay, ay, ay, ay, ay. Pobrecitos campesinos, qué inhumana represalia. Los aviones de los gringos vuelan sobre Marquetalia. Los aviones de los gringos vuelan sobre Marquetalia. Ay, ay, ay, ay, ay. Son 16,000 soldados contra Marquetalia entera. Y aunque están asesorados, hay respuesta guerrillera, porque Manuel Marulanda y 150 bravos se le enfrentan en Colombia a esos gringos importados. Ay, ay, ay, ay, ay. Guerrillero, guerrillero, no habrá quien se te resista por pelear contra el gobierno. Hoy te dicen comunista. Por pelear contra el gobierno, hoy te dicen comunista. Me complace poder participar en esta conmemoración del surgimiento del movimiento insurgente las FARC-EP el 27 de mayo de 1964, por aquellos días cuando se encuentran en un abrazo histórico Marulanda, Jacobo, Hernando González, y aquella frase que resonaría en todos los lugares de la resistencia, con la compañía de ustedes, no debe ser tan dura la guerra. Palabras de Marulanda. Me complace también en esta fecha poder recordar todas las construcciones, o algunas de las construcciones que en el transcurso de esta lucha hicimos los hombres y mujeres que conformamos las FARC. Una de ellas, por supuesto, la radio. La cadena radial bolivariana, Voz de la Resistencia, que surgió como un granito de arena, como una gotita de agua en medio de un gran océano, pero que fue creciendo en toda la geografía patria hasta poder transmitirle a los campesinos, a las zonas rurales y a la gente de la ciudad también, los mensajes, las denuncias, los avances del proceso insurgente. La cadena radial bolivariana, por lo menos en el Caribe, que fue lo que yo conocí, fue un proceso de permanente evolución. Iniciamos en los años 90 con grandes transmisores de 500 vatios, pesadísimos, poderosos también, pero muy pesados para la movilidad insurgente. y ahí estuvo al frente de esa iniciativa Simón Trinidad y Cristian Pérez. Y la voz, la bella voz de Lucerito, de Lucero Palmera. Y luego vinieron otros compañeros y compañeras que con sus voces, que con su trabajo, con su aporte, con su elaboración permanente, hicieron posible la construcción de las comunicaciones radiales en Voz de la Resistencia. Entre ellos o ellas estaba Estela, Narly, Tractor, que, compañero que cariñosamente se le llamaba Tractor, el propio Santriz, y en algunos de nosotros que estuvimos, en mi caso yo estuve en la última etapa de la cadena radial bolivariana de los últimos 15 años, y pudimos conocer ese proceso que le llegaba al campesino a través de los radios, de transistores, del radio amapolero ese que se lleva permanentemente amarrado al sillón de la mula o al hombro del campesino. Y a través de esas formas y de esas fuentes y de esos medios hacíamos llegar el mensaje siempre de esperanza en un cambio revolucionario. Entonces, en esta fecha del 27 de mayo, que se conmemora el surgimiento del proyecto insurgente de las FARC, yo quiero unirme a las voces de esperanza, de regocijo de los que han querido conmemorar esta fecha, y con ellos a sus héroes fundadores, Manuel Marulanda Vélez, Jaco Arenas, el sargento Pascuas, Jaime Guaracas, que acaba de fallecer en La Habana, y por supuesto otros que dieron su vida, y hombres y mujeres, centenares, millares, que dieron su vida por el cambio social. La guerrilla nuestra comenzó cuando se desarrollaba la lucha partidista, en 1950, digamos, defendiéndose del terror de la policía y del ejército que perseguía a todos los liberales para eliminarlos, por ese solo hecho de ser liberales. Sobre el 27 de mayo, lo que quisiera resaltar era lo que significó para nosotros esa fecha. Era una fecha muy especial, nosotros la añorábamos, porque, bueno, era una celebración. Generalmente las fechas que nos congregaba, digamos, eran fechas de conmemoración, porque era la muerte de algún camarada, porque, bueno, pero el 27 de mayo era una fecha para celebrar. Entonces, teníamos la costumbre de hacer ese día actos políticos culturales. Entonces, cada escuadra se encargaba de hacer una ponencia, o sea, un escrito, y lo leía en el momento que se hiciera el acto, generalmente era en el aula. Entonces, allí se resaltaba pues toda la gesta heroica de los marquetalianos, la trayectoria de la organización, lo que significaba para nosotros, también el compromiso de seguir llevando en alto los principios y los valores que nos unieron en esta lucha. Entonces era muy bonito, además se hacía el acto cultural, que eran canciones, poemas, escritos también que se sacaran para ese día. Entonces se hacía algo también, o sea, lúdico, alusivo a la fecha. Nos levantábamos con una alborada, con canciones revolucionarias, y si había condiciones también se celebraba con un bailecito, donde había excelente comida, o sea, una comida mejor que la que nos comíamos todos los días. Guarachira, la vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Tenemos ahora un poema titulado Ellos son las FARC, por Jorge Briceño, más conocido como el Mono Jojoy. Ellos son las FARC. Ellos son el aliento del fusil. Y van caminando con su casa a cuestas, llevan en mente hambrienta de querella. La huye y no enfrentan. Es la ley de la guerra. Han cambiado de modo de operar. Y ahora no esperan emboscados. Van como el viento en busca del contrario hasta hallarlo, asaltarlo y vencerlo. Ellos son la guerrilla. Son las FARC. Ahora se los llama FARC igual P. Llevan en la mente ideas de Marx y van cantando por la pampa abierta o por entre la selva verde mar, haciendo la guerra en busca de la paz. Desde la legendaria Marquetalia, ellos en el curso del tiempo árdidos de batallar constante. Son 20 años de pelear cantando por la geografía de la patria amada. 20 años de constancia brava contra la oligarquía y sus gendarmes. No habrá descanso mientras hayan balas y haya en el contrario sed de sangre. No habrán temores en los partisanos mientras estén en sus puestos los cojones y haya en la mente de todos ideales. Un canto, un coro precioso con luz de estrellas. Expandamos las sonrisas más bellas, los sentimientos que ahuyenten el llanto. Hagamos con felicidad un canto, un coro precioso con luz de estrellas. Expandamos las sonrisas más bellas, los sentimientos que ahuyenten el llanto. Ganemos alegría sin espantos, así de a poco marquemos la huella de parrandas sabrosas como aquellas, empapadas de ron, vino y encanto, hermanados por fuegos de decoro, aunados como familia que goza paz con la dignidad como tesoro. Bendita riqueza la más hermosa, relicario con más valor que el oro, el templo nuestro de la roca rosa, el templo nuestro de la roca rosa. Ganemos alegría sin espantos, así de a poco marquemos la huella de parrandas sabrosas como aquellas, empapadas de ron, vino y encanto, hermanados por fuegos de decoro, aunados como familia que goza más con la dignidad como tesoro. Bendita riqueza la más hermosa, relicario con más valor que el oro, el templo nuestro de la roca rosa, el templo nuestro de la roca rosa, el templo nuestro de la roca rosa. ¿Qué tal, camaradas, compañeras y compañeros que nos escuchan? Les habla Jaime Nevados, guerrillero de las FARC, hoy en proceso de reincorporación. La fecha de mayo 27, para quienes un día nos levantamos en armas contra este Estado opresor, representa, junto con Marquetalia, el inicio del sueño con una gran nación. Lenin, el líder de la primera revolución socialista que conoció el mundo, decía: es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Con el ejemplo de Manuel Marulanda Vélez, siempre presente, nosotros soñamos con la Nueva Colombia y todos los 27 de mayo luchamos, cantamos, reímos, amamos por mantener vivo ese sueño que nos inculcaron todas y todos, las y los que dieron sus vidas por ver el sueño cumplido. La canción que escucharán a continuación nació justamente en los preparativos de la celebración de un 27 de mayo, creación colectiva de Horizonte Fariano en el Magdalena Medio. Escuchemos. Desde Marquetalia hasta la victoria siempre. Allá en el sur del Tolima, región pobre, humilde y sana, un grupo de campesinos sus derechos reclamaba. Pero el gobierno asesino salió contra ellos la guerra inhumana. Pero el gobierno asesino salió contra ellos la guerra inhumana. Mil efectivos lanzaron en Marquetalia, operación de exterminio contra hombres de Marulanda, que por defender sus vidas se ven obligados a empuñar las armas, que por defender sus vidas se ven obligados a empuñar las armas. Mayo del 64, fecha más nunca olvidada. Un grupo de campesinos al mando de Marulanda junta nuestro movimiento pueblilla en Colombia con una esperanza. Junta nuestro movimiento pueblilla en Colombia con una esperanza. Solo 48 valientes marquetalianos, con tesón y sacrificio ahora se multiplicaron y hacen presencia en Colombia por campos, ciudades, creciendo y luchando. Y hacen presencia en Colombia por campos, ciudades, creciendo y luchando. Son los años que contra el imperialismo vienen las FARC por la patria luchando con optimismo, y al pueblo viene invitando a empuñar las banderas por el socialismo. Y al pueblo viene invitando a empuñar las banderas por el socialismo. envío un saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran aquí conectados en línea con nosotros. Y aprovecho para recordarles que nos pueden encontrar en la página web comunarte.radiolibre.cc. Son las 15 del 20 de agosto. Un helicóptero de observación y fotografía incursiona toda la olla de San Miguel. Insiste sobre la salida de Las Dantas. Nosotros estamos a 40 minutos de camino más abajo, pero siempre en la olla del río. Sabemos que el enemigo nos ha localizado y puede inclusive hacernos daño por medio de acometidas aéreas. Sin duda no lo hace porque no tiene precisión sobre nuestra ubicación. En la noche, cuando cocinamos, hay muchos grupos de fogatas en un área extensa. No se sabe en cuál de aquellos grupos están los guerrilleros. No estarán en ninguno. Diario de la Resistencia de Marquetalia, Jacobo Arenas. Martín Villauge. Guarjay, Guarjay. Arauca, o sea. Tengo que ir. Como un arte, oje. O sea, radio libre hago. Tengo que. Buscar manica, tengo que. Desde aquí, Martín Villa, departamento de Arauca. Para radio. Como un arte. Radio libre. A continuación. Buenas tardes. A propósito del 27 de mayo, nacimiento de las FARC, yo quiero rendir honor y recordar de manera muy especial a estos combatientes. En el año 1949 se crea el primer destacamento de guerrillas comunistas en la vereda Irco, corregimiento El Limón, municipio de Chaparral, en el sur del departamento del Tolima. Este destacamento estaba compuesto por 17 combatientes. A la cabeza estaban los camaradas Isauro Llosa, o Mayor Lister, Fidel Rico, o comandante Joselito, Eutiquio Leal, o comandante Olimpo. Gracias. Mayo 13, 1930, nace un hombre que la historia recuerda. Su nombre es Pedro Antonio Marín. Le tocó ver su pueblo sufrir y sucumbir. La lucha dura por vivir. La represión que siempre ha existido obliga a sublevarse todos los oprimidos, a levantarse a luchar contra el sistema, la plaga que mata, que oprime y que niega. Vive, vive Manuel Marulanda, vive, ah, vive, ah, vive, en el pueblo oprimido, vive, ah, vive, vive, en la lucha popular, él vive, vive, vive. Su visión de justicia seguirá viviendo siempre, en el gigante popular, el corazón de nuestra gente, en las mentes, de los que aquí estamos presentes, detente, demente, nos dice la gente, eso que nos llegue, que nuestro pueblo despierte, que siga dormido, sumido en la historia, mientras que matan, persiguen y expropian. Es un ejemplar, es Manuel Marulanda, su lanza persiste, su lucha no se causa, liberar la patria, el pueblo angustiado, firmes continuaremos, escuchamos tu llamado, a luchar contra el tirano, a empuñar el machete, pues todo lo tiene apañado el terrateniente. Vive, ah, vive, Manuel Marulanda, vive, vive, vive, en el pueblo oprimido, vive, vive, vive, en la lucha popular, él vive, vive, un insulto para el gobierno por no poderlo matar. Agarrar, capturar, encarcelar, utilizando toda la fuerza militar. Marulanda sigue vivo en la lucha popular, junto al Che Fidel Bolívar, Hugo Chávez y otros más. Vive, vive, Manuel Marulanda, vive, vive, vive, en la lucha popular, él vive, vive, vive, junto al pueblo oprimido, vive, vive, vive, en la lucha popular, él vive, vive, vive, Manuel Marulanda, vive. Saludamos nuevamente a todos nuestros oyentes que desde cualquier lugar del país están acompañándonos en este momento, conectados en medio de las dificultades que atravesamos hoy en día. Gracias, gracias por estar con Radio Comunarte. Mayo 27, hoy se conmemora el aniversario de las FARC-EP, fecha que ha sido y siempre será importante para todos los que hicimos parte a un glorioso ejército revolucionario, creado y dirigido por el héroe insurgente de la Colombia de Bolívar, Manuel Marulanda Vélez. Honor y gloria a todos nuestros mártires, juramos vencer. Hoy 27 de mayo es un día para recordar, es un día muy hermoso para todas y todos los excombatientes de las FARC-EP. Tenemos ahora, queridos oyentes, un segundo poema por Jorge Briceño, titulado Un pedazo de mi patria. Ellos son un pedazo de mi patria. Ellos son un pedazo de mi patria y hacen de la ladera infértil granero del país, con palancas de arbustos, con hachas y machetes viejos. Con sus abuelos, sus hijos, sus mujeres, hacen parir la tierra, verdes racimos y esperanzas verdes. Ellos son la sustancia de los surcos, su músculo el nervio de las plantas, su copioso sudor el invierno del tiempo, la vida el labriego traducida en precios. Van creciendo sus cultivos como sus ilusiones. Le cantan a la tierra, al aire, al sol, al agua. Le cantan a la preñez de sus mujeres, al advenimiento de los nuevos hijos, al buey y a los caballos viejos, a la nueva cosecha, para que sea grande y colme sus anhelos. Porque la patria sea como ellos, generosa. Viven en míseras chozas junto a las fuentes de agua. Llevan los pies descalzos y en sus manos un pedazo de pan duro para el vecino enfermo. Ahí van con su nostalgia a cuestas, hoy por mí, mañana por ti. Como si la naturaleza lo quisiera así. Curvan el espinazo sobre el surco hasta que el sol se va. Regresan a las chozas en busca de descanso. En sus camas de helechos popula la pulga tropical. Solo pegan los ojos muy pocas horas en la noche larga. Pagan impuestos hasta por el aire que respiran. Y si claman por algo que les hace falta, llega la contraguerrilla disfrazada de más y disparando tiros grita. Se avanzan o se mueren terroristas traidores a la patria. Tropa de subversivos, masa ignara, manada de indios y hueputas, solo con torturas y muerte pagan el irrespeto a charreteras y soles, que junto a los potentados del dinero y de la tierra, son la otra patria. La de los torturadores y asesinos, la de los orangutanes disfrazados de gente, la de los curanderos del interés extraño, la de los barbazul y sus congéneres, la de las águilas insaciables, cara y culo de bestias pardas y camisas negras. Los lanzan al destierro, le roban el fruto de años de trabajo, les violan sus mujeres, sus hijas, los persiguen, los torturan, los matan, y ellos vuelven al campo, a sus labranzas, remozan sus cabañas junto a las fuentes de agua, y vuelven a cantarle a la tierra de sus amores y sus esperanzas, al aire, al sol, al agua, al surco, a sus mujeres, a sus hijos, al buey y a sus caballos viejos, a la nueva cosecha, para que sea grande como sus manos y colme sus anhelos, a su terruño patrio, para que un día sea como ellos, generosos. Y vuelven de sol y sol y curvan de nuevo el espinazo sobre el surco, porque ese es el destino de los pobres, mientras no se alcen todos con palos, machetes y escopetas y banderas por un cambio total y otro modo de vida. Ellos son un pedazo de mi patria. Guarachira, la vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Quintero. Estimados colegas de Comunarte Radio Libre, se nos aproxima una fecha muy importante y que marcó la historia de Colombia por allá por los años 60 y que hasta la presente seguimos en pie de sacrificios y lucha por todo el pueblo colombiano. El pensamiento cultural de los firmantes de la paz, hoy como fuerza alternativa del común, podemos decir que cultura es defender la soberanía, la patria y los conciudadanos. Podemos decir que cultura es cambiarle la mentalidad a los seres humanos, pasar del oportunismo a la solidaridad, a la igualdad. Cultura es ser muy humano entre sí y frente a los demás. Cultura es la defensa de nuestros ancestros, es la defensa de la naturaleza, la defensa del medio ambiente, defensa del territorio y la comunidad. Tenemos la tarea de hacer cambiar en nuestras mentes la forma de reclamar lo que nos pertenece. El día que el gobierno colombiano, que representa al Estado, responda por los conciudadanos en la salud, en la educación, la vivienda, el buen vivir, ese día podamos dirigirnos a la humanidad y decir que ha comenzado una revolución cultural en lo político, en lo económico y en lo social. Hasta el día de hoy, nuestro pueblo colombiano conoce una cultura patriarcal, mezquina, una cultura de guerra entre hermanos, una cultura llena de odios y desconfianza. El futuro de Colombia no puede ser una cultura de guerra. Por eso debemos incentivar a la nueva generación que nos dediquemos de lleno al trabajo de la transformación cultural para poder decirle algún día que un mundo mejor es posible. Hoy desde Filipinas, desde el centro poblado Villapaz, Comunidades Combatiente, El Guerrillera, le brindamos y le hacemos un homenaje a este día tan especial, este 27 de mayo, está muy próximo. Y decirle a los colombianos de que firmamos la paz, que firmamos unos acuerdos que el 98% son del pueblo colombiano, que ese 98% es para mejorar en lo político y en lo económico a nuestra sociedad. Somos firmantes de la paz. Tenemos que transformarnos en una cultura de más capacidad de convencer, de demostrarle a las nuevas generaciones que sí es posible vivir en otras condiciones, que sí es posible vivir humanamente. Pero nos queda una tarea muy grande en adelante. ¿Cómo desde los profesores, desde los estudiantes, desde los padres de familia, desde la comunidad en general, cómo reconocer que vivimos dentro de un conflicto y que tenemos que darle una salida? Porque Colombia no se puede seguir hundiendo en la guerra. Tenemos que hacer grandes transformaciones culturales que nos permita algún día ser mejores colombianos, ser ejemplares en todo sentido y luchar por el estudio, por la educación, por la salud, por el bienestar de nuestra sociedad. Entonces, un abrazo para todos los compañeros, colegas de Radio Libre, y ahí estamos, trabajando por nuestra reincorporación, trabajando por el bien de Colombia. No queremos volver a las armas, queremos seguir aportando el granito de arena como cualquier colombiano para salir adelante. Muchas gracias. Juan Gerald Sasso, Chitino Raina, Chitino Huergeno. Irei a Rigger, 27 de mayo, 1964. Irei Huergeno. Campesino, Irei Huergeno, Irei Tanchida, Irei Sikobori, Carvejequen. Irei Cuchicono. Irei Icachi, Raichi, Uachi, Kerati. Irei Hankuchi, Uyagikat. Irei Chakinaku. Chico gobierno que va chicar, seis chicar, educación chica. Esta tan a chicar, este gobernatan, carinatan, río carinatan, y han cuicho y que nada, huitir. Esta tan vez curinan, pita 53 años, en cabacha, chihar, curcutic, tejico traigo, y han gugut con jaco. Ire gurhen kit kon hako i hanu gut kon nako i hanu chite noi ikian tekian kerat ni kamache kako en medio de la caña de azúcar también en el olor a café en 1930 nace el genio Pedro Antonio Marín. Sencillo y noble como sus padres, en su pueblito empezó a crecer. En Génova, Quindío paseaba con ganas de comerciante ser. Le comenzó a gustar el comercio, también la música iba con él. Pero su vida no era tranquila y la paciencia hicieron perder. Porque venían desplazando gente por órdenes de un gobierno cruel. Querían arrebatarle sus tierras, pero se opuso Pedro Marín, diciendo la unión hace la fuerza y otra vía les tocó emprender. Con su familia y unos amigos deciden hacer frente también. Machete y palos fueron sus armas y dicen, paren que así no es, a ustedes nadie se los aguanta, despierte pueblo y a luchar pues. Entonces así empieza la historia del joven Pedro Antonio Marín. Y di quien puso a temblar el yanqui, el joven Pedro Antonio Marín. ¿Y quién es Pedro Antonio Marín? Es el que puso a temblar el yanqui. ¿Y quién es Pedro Antonio Marín? el que cruzó páramos y valles. ¿Y quién es Pedro Antonio Marín? Él es Manuel Marulanda Vélez, el mismo que creó las FAREP. Él es la luz de los continentes, y pues su historia no acaba aquí. Este es el inicio de su vida. Si quieren saber más de su historia, yo se las cuento aquí enseguida. El 27 de mayo, en el cañón del río Atá, libran el primer combate guerrilleros de las FARC. El camarada José Lo comanda el accionar, y así es como está la historia que les voy a relatar. Campesinos agredidos se organizan para luchar por sus tierras y su vida, por una Colombia en paz. Reiteramos nuestro saludo a todos los oyentes que nos han acompañado hasta el momento durante el programa. Les agradecemos y pedimos en nombre de Comunarte seguir conectados con nosotros a través de la página web comunarte.radiolibre.cc. Sin duda, agradecer a todas las y los artistas que han compartido sus obras a través de este medio, permitiendo escucharnos y compartir desde el arte la realidad acontecida en nuestro país. Sin el aporte de cada uno, no habría sido posible esto. Inmensos agradecimientos a Radio Libre por permitirnos y hacer posible este espacio radial. Quienes habla, Andrés Arbeláez. Y Estefanía Aldana. No olviden seguir conectados. Hasta pronto. Guarachera. La vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio.